Se financia básicamente, a ver, hay algo de duro como tecnología, software o computadoras, pero eso no puede superar el 20% del proyecto. Lo que se financia es el gasto en recurso humano, digamos, el gasto en aquellas personas que diseñen la currícula de lo que se va a enseñar, que propongan las metodologías, también los viáticos y los gastos en relación a implementar estos pilotos. Pensemos que es un proyecto que busca, yo digo, siempre mover el avispero y encontrar proyectos pilotos que luego el año que viene podamos escalar con políticas públicas un poco más robustas. Entonces, son proyectos de implementación. O sea, esto no es un documento, no es que hay que escribir un documento, sino que hay que decir qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar y enseñarlo en el lugar donde se dijo, ¿sí? Hay que elegir muy bien el destinatario, el beneficiario, ya sea un grupo de docentes. Ustedes, por ejemplo, en la primera línea podrían decir, vamos a formar a docentes en educación, en tecnología, de nivel primario, en el Gran Rosario, en este centro de formación docente. Perfecto. ¿Sí? O sea, entonces es el diseño curricular de esto, las clases que se den, todo ese apoyo, y si sí hace falta algo de tecnología, de equipamiento, de cuestiones duras, se puede financiar, pero hasta un 20% del monto del proyecto.